Los mayores números telefónicos que hemos detectado en este tipo de situaciones de extorsión sí vienen de otros lugares, de Veracruz, viene de Tamaulipas, o sea, están ubicados, digamos, en esos lugares. Aquí a mí me parece muy importante, lo primero, como dice la secretaria, la prevención. Y no hay mejor prevención que en cuanto empiece, y escúchenlo bien, en cuanto empiece una llamada tratando de señalarle a un familiar sobre otro que está privado de la libertad o que soy el subcomandante o que soy estas historias que están elaborando y cambiando además los extorsionadores, inmediatamente colgar el teléfono. Es lo mejor. Y eso se lo tenemos que decir en el día a día a nuestros hijos e hijas. En cuanto empiece una llamada señalando este tipo de situaciones o de historias, no engancharse en la llamada, sino inmediatamente colgar y corroborar con el familiar después de colgar, papá, mamá, hija, hijo, está bien, es una llamada de extorsión. ¿Sí? Y que se quede con la satisfacción de que no fueron burlados por estos sujetos.